Soliloquio 100. Este va un poco de cine. Y me gustaría, un poco de cine y tecnología, me gustaría compartir con vosotros una equivalencia que creo que es vital, aunque al principio pues os quedéis un poco moscas. Y es el planteamiento de que para mí el cine mudo y el lenguaje de ensamblador, el código de programación, o sea, programar en ensamblador, pues es muy parecido. Más de uno diréis, ala, qué tontería. Pero, ¿en qué se parece? Pues en una cosa, para mí, en una cosa muy sencilla. Y es que los dos tienen recursos limitados. Los que se han metido, aunque sea mínimamente, en el ensamblador, sabrán lo que cuesta hacer algo. Más que lo que cuesta, pues bueno, no tienen las facilidades que un lenguaje de alto nivel te proporciona, con lo cual muchas veces das vueltas y vueltas sobre el código sin tener ni idea de qué estás haciendo, por dónde vas, o a lo mejor para una sentencia que en un lenguaje de alto nivel pues es una simple línea, resulta que en ensamblador lo tienes que hacer en 4 o 5. Y un poco en el cine mudo, fijaos que sobre todo, bueno, iba a decir sobre todo al principio, pero no, o sea, el cine mudo pasa eso, es decir, hay unos recursos muy limitados, con lo cual hay que currarse, digamos, la imaginación, hay que echar mano de ella y de una inventiva impresionante para poder hacer cosas fantásticas. Y al igual que si yo veo, por ejemplo, un código de ensamblador y me maravilla lo que hace, también me maravilla ver películas de cine mudo y sobre todo descubrir cómo recursos que hoy en día estamos muy acostumbrados a ver, cómo en aquellos tiempos los utilizaban por primera vez. Una de mis películas favoritas es Intolerancia, de David Griffith, donde los recursos de cine que podéis ver en cualquier película de ahora la podéis ver en esta película. Hablamos de 80, 90 años de diferencia, con lo que, vamos, a mí me parece ciertamente sorprendente y maravilloso. Fijaros en un detalle, y es que para mí en ese momento el director era el que mandaba. El director es el que tiene una idea, sabe que quiere plasmarla, y el problema es cómo plasmarla. La tiene muy, muy clara. Él no quiere, normalmente todos estos directores no quieren otra cosa que no sea lo que ellos tienen en mente. A lo mejor ahora, bajo técnicas infográficas, con ordenador, con efectos especiales, se pueden conseguir, pero imaginaros hace 80 años lo que costaría, por ejemplo, pues hacer películas como El Mago de Oz, muy muy antigua, El Ladrón de Bagdad, por ejemplo, con la alfombra voladora, que sorprende muchísimo cómo vuela. Recuerdo, por ejemplo, el Fausto, creo que es de Murnau, que al principio aparece un traveling que, hombre, se nota ligeramente, de acuerdo, se nota ligeramente que es un poco maqueta, pero aún así, caramba, tuvieron que hacer la maqueta y tuvieron que ver la forma de poder hacer ese recorrido de cámara. De hecho, posiblemente Murnau tenía muy muy claro que iba a hacer ese movimiento de cámara. ¿Cómo? Pues teniendo en cuenta las limitaciones de aquella época, tuvo que hacer maquetas. Y me refiero pues a eso, a que yo por lo menos particularmente me sigo sorprendiendo de ese cine, porque es el mismo cine que vemos ahora. Por desgracia, el cine no ha cambiado demasiado, pero sí, para mí tiene un indudable valor, y es el descubrimiento de esas técnicas y la forma en que descubrieron al mundo estas técnicas.